¿Cómo viene la realidad de les trabajadores, les trabajadoras, y qué es lo que vamos a estar charlando en estas columnas? En principio, gracias por el espacio, por invitarnos a ser parte mediante esta columna que intitulamos Ondas Laburantes en el Éter. Y bueno, justamente queríamos comentarles un poquito quiénes éramos. Mi nombre es Cecilia Belistri. Estoy con Demián, que bueno, ahora se va a presentar también. Y la idea de la columna en general es charlar acerca del panorama sindical, ir comentando diferentes viñetas de este contexto tan, tan convulsionado que no siempre se lo ve como tal. Hoy particularmente, como decías, vamos a estar hablando de las paritarias y luego también hacer un comentario sobre los despidos que van apareciendo a pesar de haber un decreto que lo impide. Sí, eso, el año pasado veíamos, ¿no?, estos decretos que fueron saliendo, de no a los despidos, no a los aumentos, no a desalojos, que quedan muy en el aire y unas letras chicas que no nos comparten al resto, que de repente permite seguir que las grandes empresas sigan despidiendo, que el Estado siga despidiendo, basándose en que, bueno, en verdad finalizan contratos, entonces no son despidos, y como vimos en Guernica, que se pueda seguir desalojando. Exactamente. Me dicen que se escucha muy bajito mi voz. Sí, se escucha un poco bajo. De acercarme al micrófono. A ver si con el... Sí, auriculares de esta manera se escucha un poco mejor. Ahí suena mucho mejor. Ah, perfecto. Bueno, sí, tal como decías, hubo un decreto a partir de que se sancionó con la pandemia, ¿no?, y el distanciamiento obligatorio para impedir los despidos, que con la idea de resguardar el trabajo y las condiciones de vida de los trabajadores. Pero bueno, eso por ahora viene siendo, no sé si letra muerta, porque los empresarios, la UIA particularmente, lo ha atacado bastante, pero las empresas buscan diversas estrategias para dejar a los trabajadores en la calle. De todos modos, le dejo la palabra a Demi si quiere hacer su introducción y después sigo comentando cómo vienen los despidos, y en particular nos vamos a enfocar en una de las empresas Swiss Justa Argentina que ha dejado a 52 familias en la calle. Bueno, perfecto. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Demián García. Yo también soy trabajador estatal, trabajo en el Ministerio de Economía. Y de lo que queríamos comentar ahora, como una especie de paneo un poco más general sobre la situación de las y los trabajadores, es esta especie de paritarias en tres etapas que se fueron dando este año. Porque estamos justamente en el inicio de una tercera etapa, y por eso vale la pena recapitular un poco cómo fue la evolución de esas negociaciones en el marco de que los salarios de los trabajadores y trabajadoras vienen golpeadísimos desde hace 4 años. Entonces, recordamos que a principio de año parte de las discusiones paritarias arrancaban teniendo un poco como pauta lo que decía el presupuesto, que planteaba que la inflación iba a ser 29%. Entonces, había una pretensión de parte del Estado de que las paritarias se encuadren en torno a ese número. Eso a pesar, como dijimos, de lo golpeado que estaban los bolsillos de las y los laburantes. Hubo algunos sindicatos que tomaron esta pauta y que, a pesar de venir también de retrocesos salariales en los últimos años, firmaron 29%. El primero fue La Bancaria, a principios de febrero. UTEDIC también cerró un 30%, ahí nomás. Atilra, el sindicato de productores lecheros, 30%. Luz y Fuerza, que se encarga de electricidad, un 32%. Encargados del edificio, 29,5%. También en la mayoría de los casos con alguna suma fija y con cláusulas de revisión, que eso vino para quedarse, la cuestión de las cláusulas de revisión desde el 2017, que quedaron en la mayoría de las negociaciones paritarias, algún esquema de o cláusula gatillo a partir de algún momento del año o una revisión donde se vuelven a sentar las partes en la discusión paritaria. Ahora, como decíamos, esto no es algo que pasó con total tranquilidad porque como venía tan atrasado los salarios, empezaba a haber una presión también por decir, bueno, pero ¿cuándo se va a recomponer el salario? El salario de los trabajadores formales desde el 2015 hasta estos meses cayó 22%. Es un quinto de los sueldos, ya no lo tenemos en el bolsillo quienes estamos formales. El empleo informal es todavía un poco mayor la pérdida. Entonces, parte de ese descontento también empezó a plasmarse tanto en una presión por abajo como también en algunos sindicatos que presionaron por un poco más. Y eso también fue de la mano de que esa pauta de inflación del 29% que habían fijado desde el Ministerio de Economía de la Nación empezó a quedar claramente desfasada de la realidad porque ya se empezó a ver que la inflación en el año fue mucho más alta. Los aumentos de precios que impusieron los empresarios sobre la mayoría de los productos que consumimos en el mercado fue dejando atrás eso. Entonces empezó a perfilarse un segundo momento. En este segundo momento, las pautas empezaron a estar en torno al 35. Y también empezó a haber otro cambio. ¿Por qué? Porque si antes las paritarias esas del 29% solían ser en tres cuotas, este 35% empezó a estirarse un poco más. Así, en comercio, cerraron 35% en más cuotas. Docentes universitarios, 35% en seis cuotas. Y acá empezó a cerrarse en estatales nacionales también un porcentaje similar y que se estiraba hasta marzo de 2022. Y en eso, también en esos como momentos bisagras que podemos registrar a veces que se dan en la situación política, que algunos son por arriba, como por ejemplo la negociación del salario mínimo impuso también un 35% para el aumento del salario mínimo, pero en muchas más cuotas, y también hasta febrero-marzo del 2022, pero la lucha de los trabajadores de la salud de Neuquén cambió ese esquema y rompió la pauta. Porque, como saben, un movimiento autoconvocado muy grande y con mucha presión desde las bases, cortando durante 40 días en 20 puntos en Neuquén, cortando Vaca Muerta, ¿no? Que es como un poco la gran promesa extractivista del fracking, logró imponer un 53% de aumento. ¿Se acuerdan? No, arrancamos en 29, pasamos al 35 y la lucha logró arrancar un 53%. Eso también, si bien lo que tenía en común es que fue en muchas cuotas, mostró que eso estaba quedando desfasado y que se podía tener otro número de recomposición. Ya falta poquito, ya voy redondeando un poco, sí, así. Sí. Ahora, en eso también, justamente estábamos ahí en ese momento y hubo como una especie de cambio de aire político y se pasó a paritarias del 40-45. Y un poco, ese articulador fue, por un lado, este notorio atraso salarial y por otro lado también empezaron a aparecer las elecciones. Porque si sobre un escenario de ingresos tan retrasados y con una expectativa que había al principio del gobierno de que se iban a recuperar en parte las condiciones de vida de la clase trabajadora y eso no pasa. Y bueno, eso también empezaba a ser un problema político incluso desde arriba. Entonces ahí vimos que desde el Congreso Nacional la paritaria de Congreso fue de 40%, PAMI 43%. Y ahí vuelve a sentarse bancarios, que se acuerdan que fueron los primeros que habían negociado 29%. Sí. Bueno, ahora dice, se sientan, renegocian otra vez 43%. Salineros 43%, camioneros 45%. Bueno, más allá de repasar todo, lo llamativo es que en un momento donde están reabriéndose paritarias y empezando a apuntar ese porcentaje. En esto también algo a tener presente es que la inflación no se sabe en cuánto va a terminar, probablemente esté por arriba del 40%, o sea, tampoco es que estos porcentajes más altos representan una enorme victoria, simplemente implican probablemente acercarse más al número de la inflación y no quedar tan abajo o capaz empatarle. Y para enmarcar un poco esto y empalmar con lo que va a seguir Ceci ahora, todo esto no se da en el vacío, no es que solamente luchan los trabajadores ocupados y ya, sino que se da en el marco de una desocupación que supo abarcar a 4 millones de personas más durante el peor momento de la pandemia el año pasado, y si bien la mayoría fueron empleos informales, todavía queda, y que se fueron recuperando rápidamente, todavía queda una masa importante de trabajadores y trabajadoras que esperan volver a trabajar y que están buscando trabajo. Entonces, ese 10,2% de desocupación que hay, que pega especialmente al sector de las mujeres más jóvenes y a los jóvenes en general también, con picos de 25% y 17%, impone una diferenciación muy grande, ¿no? Porque tenemos sectores que justamente están más cerca de pelear por una canasta familiar de 100.000 pesos y unas enormes franjas todavía en nuestra clase con ingresos a cero. Entonces, eso por ahí también es un rasgo muy notorio de este momento de nuestra situación como laburantes, donde hay una diferenciación muy grande entre nuestra clase. Hay sectores enteros que están en una situación de tratar de empezar a recuperar salarios y otros que están tratando de no quedarse en la calle. Así que ahí por ahí puedo pasarle la palabra a Ceci para que comente un poco sobre la situación de uno de estos sectores que están peleando contra estas estrategias de las empresas que a veces aprovechan esta situación para tratar de imponer mayores niveles de explotación y aumentar sus ganancias. Sí, exactamente. Sí. Gracias, Demi. Como comentabas recién, las empresas multinacionales, exportadoras, entre las grandes exportadoras, están haciendo un uso capitalista de esta crisis, aprovechando para despedir, para suspender, para rebajar salario, a pesar de las leyes, decretos que mencionábamos hace un rato. Una de ellas es Swiss Just Argentina. Tal vez la conozcan, es una empresa de origen suizo, multinacional, como decía, que se dedica a la aromaterapia, a hacer aceites esenciales, promueven todas estas cosméticas antiestrés, ¿no? Es bastante conocido el óleo 31. Sí, sí, sí. ¿Quién no tiene un óleo 31 en la casa? ¿Quién no ha recurrido en algún momento a un óleo 31? Para pasar esos momentos estresantes. Bueno, sus trabajadores, óleo 31 que les garanticen el puesto de trabajo, precisamente a principio de año, que es cuando se empiezan a discutir paritarias también, ¿no? Digamos, para dar un poco el contexto a esto de por qué arrancan a la baja las paritarias en este 2020. Swiss Just Argentina, el 16 de febrero, en plena feriado de carnaval, les avisa por Zoom, de una manera muy poco ortodoxa, podríamos decir, a sus trabajadores que, bueno, van a tener que renunciar a sus puestos de trabajo, muchos de los que estaban en la empresa hacía más de 30 años, y pasar a una empresa tercerizada, sin garantizarles la antigüedad, bueno, con muchas dudas respecto de las condiciones que venían teniendo y que habían logrado en muchos casos gracias a la organización y la lucha, digamos, dentro del sindicato, ¿no? Frente a esta situación, los trabajadores se ponen alerta, ven que no pueden retroceder en sus condiciones laborales y deciden un plan de lucha que implica, en primer término, ocupar una de las plantas que tienen en Lomas del Mirador, en La Matanza, que es precisamente donde este conjunto de 52 trabajadores hacía las tareas de acopio y de distribución, ¿no? La planta productora está en otro lugar que es en General Rodríguez, donde, bueno, en este momento mantienen ocupada porque desde febrero a esta parte, a junio, fines de junio, siguen con su plan de lucha porque, a pesar de haberles prometido, digamos, pasar a otra empresa y la ocupación, el acampe que hicieron en Lomas del Mirador, haber llegado a un acuerdo con la empresa de no despidos, de garantizar no despidos durante 2 años, de mantener las condiciones de trabajo, cuando fueron a las entrevistas individuales, bueno, justamente dentro de las estrategias es quebrar los acuerdos colectivos, ¿no? Entonces, individualmente empezaron a ofrecer condiciones diferentes a cada cual. Algunos les ofrecían coordinaciones, jefaturas, a otros les decían directamente que iban a quedar afuera. Entonces, nuevamente alerta a los trabajadores, no aceptaron estas condiciones, denunciaron lo que estaba incumpliendo la empresa y continuaron con el plan de lucha que venían sosteniendo. Swiss Jazz desconoce todo esto. Vale decir que Swiss Jazz Suiza desconoce las maniobras que está realizando la filial argentina, por decir que precisamente las tareas de acopio y de distribución no tienen que ver con lo que ellos hacen directamente, que sería la producción de estos aceites esenciales. O sea, también se lavan las manos, ¿no? Claro. Es como una especie de encadenamiento de tercerizaciones. Aquí hay un señor, Jacques Mizrahi, que es el encargado que está al frente de la planta de Argentina. Y bueno, de todos modos, a pesar de haber prometido una expansión e incremento en la planta, una expansión de la empresa, les está impidiendo el trabajo a los trabajadores. Empezó hace unos meses con persecuciones incluso a algunos de ellos y vació las plantas que tenía en Lomas del Mirador y en General Rodríguez, ¿no? Esto lo vienen denunciando. Los trabajadores lo que quieren es mantener sus puestos de trabajo. Entonces, están justamente pidiendo que se mantengan los acuerdos. Y vale decir que estas estrategias, esta estrategia que está llevando adelante Swiss Jazz Argentina no es privativo de esta empresa, sino que también hay otras que recurren al cierre de las plantas frente a los reclamos de los trabajadores, ¿no? Ya sea salariales, ya sea por mejores condiciones de trabajo, como es el caso de EMA Servicios, que presta servicios para Edesur como empresa tercerizada, Argencobra, y bueno, a Rediff, que es un frigorífico exportador, también ha cerrado la planta luego de reclamos de los trabajadores por mejores salarios y bueno, también poder elegir a sus representantes sindicales y demás. Así es que... Tienen el mismo manual todas las empresas el mismo manual. Exactamente. A pesar de no poder suspender, no poder despedir, utilizan argumentos que implican en muchos casos la persecución judicial de sus trabajadores y bueno, arremeten con todo en este contexto, como decíamos, de falta de trabajo. Sí, hay algo que me quedaba como en un patrón común que se viene, que no es nuevo, pero digo, en esto de, por un lado, como decía Demián, las cuotas o esta cuotificación en la hora 12, a la hora de pensar una paritaria, medio que se instaló, cada vez son más las cuotas en las que se plantean los aumentos de parte de el Estado, de parte de los empleadores. Y también este recorrido que contaba, ¿no? Y que también hace a la lucha de los trabajadores ahí en Just. Esto como una suerte de amenazas que después se terminan convirtiendo en esperanza. No sé, pienso en esto, cómo se fue haciendo del 29 a llegar a un a un alrededor del 40% lo del aumento, pero no sé, en el medio también se plantea, bueno, un aumento retroactivo al monotributo, el año pasado IFE que no alcanza, este año nada, como que de repente la idea de que se puede estar peor todo el tiempo como trabajador o como trabajadora, bueno, de repente se transforma en una esperanza cuando hay un aumento que, ah, bueno, en vez de 12 cuotas son 7. Hay una manipulación de la posibilidad de la reproducción de la vida de los trabajadores que es cínica también. Sí, exactamente. Justamente, digamos, en el caso de Jazz, como decías, en principio, digamos, esto de que los hayan intimado a renunciar y a pasar a una empresa tercerizada, trasladándolos de su lugar de trabajo y frente a ese escenario iniciar acciones y en este momento estar prácticamente sin posibilidades, sin ninguna perspectiva, ¿no? Por parte de la empresa. De todos modos, los trabajadores continúan con las medidas de fuerza, han realizado acampes, mantienen una asamblea, se han acercado al CIS, al Sindicato de Comercio de la CTA, que les está prestando colaboración en el aspecto legal y apoyo. Están rodeados de solidaridad de otros sindicatos, de otros trabajadores en lucha, mismo de solidaridad internacional de los trabajadores en Suiza y en Chile. Podemos ver en la página de Facebook que les han mandado su saludo y su apoyo. Mantienen un fondo de lucha y, bueno, no solo ellos, sino otros trabajadores, como mencionaba antes, de Arrevif, de Argencobra, de EMA, de Bimbo, que también están peleando por sus puestos laborales, apelan a la organización para precisamente tratar de torcer el brazo a estas empresas que son multinacionales, son grandes, son difíciles. El contexto está complicado, pero siempre se recurre a diversas, a toda la creatividad de la clase, ¿no? Claro, si las empresas tienen su manual, los trabajadores y trabajadoras también tenemos nuestras herramientas también para responder a eso, también tenemos un montón de experiencia acumulada, también sabemos el poder de la solidaridad, también sabemos el poder de un montón de métodos de lucha y de lo que logra la democracia de base en los conflictos al dar pelea, así que también no estamos de brazos cruzados y está bueno saber que a la larga también las peleas sirven. Eso también era algo que queríamos dejar ahí como picando en esta columna. Si bien los conflictos están abiertos, obvio, ninguno tiene un final prefijado, la lucha siempre genera nuevos horizontes y genera esperanzas que muchas veces son muy superadoras de esas esperanzas de la resignación en algún sentido.